Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Sustentabilidad, agricultura y alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida a esta emisión especial de La Ensalada Púrpura este jueves, que se nos acerca el Día Internacional de las Mujeres y es el motivo por el cual Citlali Aguilera y yo decidimos hacer una mezcla que ya teníamos platicada hace mucho tiempo, pero por una u otra razón no habíamos podido hacerlo, pero ahora sí tuvimos el chance, la oportunidad de avanzar. Y bueno, pues tenemos hoy un programa muy especial. Además, el tema a mí me encanta, es la sororidad. ¿Cómo estás? Sí, bien contenta de estar aquí contigo. Justamente, siendo congruentes con este tema de la sororidad, nos sumamos en acción desde la radio, haciendo este crossover entre dos programas de Radio B, donde pues el equipo, en casi su mayoría, eso no quiere decir que no haya hombres, está formado por mujeres. Entonces, así es. Aquí estamos para todos ustedes. Así es. Y bueno, este programa especial, además, pues es un espacio que el día de hoy está riquísimo de contenidos. Tenemos cápsulas sobre ecofeminismo, tenemos cápsulas sobre el 8 de marzo, que además es ya este domingo. Tenemos algunos avisos que hacer porque también hay en este marco del 8 de marzo muchas actividades que se llevan a cabo, de las que por supuesto tenemos que hacer algunos comentarios. Y bueno, pues tenemos además llamadas telefónicas, invitadas especiales, entre ellas, bueno, pues Estela Casados, que ya viene en camino y no debe de tardar también en estar con nosotras. Así es, haremos enlace telefónico con Emilia Reyes, quien es directora de políticas y presupuestos públicos para la igualdad y el desarrollo sustentable. Con ella estaremos abordando un tema que es justa transición, que de repente el concepto es como... Suena difícil, quizá nunca lo hemos escuchado algunos, pero tiene mucho que ver con el cambio climático y género, ¿no? Uh-huh. De cómo el cambio climático, esta que quizás sea uno de los desafíos más grandes que tenemos como humanidad, exacerba las desigualdades sociales y también de género. Así es, y bueno, pues ella justamente nos va a explicar un poco de qué se trata esto, para que lo podamos entender y empecemos a dimensionar las necesidades que hay de mujeres en el ámbito rural, y por qué no también en el urbano, porque hay ya algunas mujeres que han decidido dar ese paso a... Empezaron teniendo unas plantitas en la ventana. Exacto. Pasaron a tener una azotea verde. Y bueno, pues tienen ya incluso un huerto en casa, ¿no? Así es, de eso y más estaremos aquí hablando, aquí en esta Ensalada Púrpura. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2281-040477, que es el WhatsApp para que se comuniquen y nos manden su mensajito. Así es, también tenemos los números para llamadas, si es que tienen algún comentario que hacernos. Y los números son 2288-175115, 2288-175117. Y antes de empezar de lleno con el tema de la sororidad, por supuesto queremos agradecer a Soledad Macías, que está en los controles como cada jueves, en la coproducción en esta ocasión, Ángeles Juárez. Que qué bonito le quedó, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero qué bonito le quedó la entrada, ¿verdad? Sí, qué chido, Ángeles. Sí. Y bueno, pues tenemos también que agradecer a Harumi Cervantes, que también está hoy no está físicamente aquí, pero ayer estuvo trabajando porque todo esto saliera perfectamente. Y bueno, pues hablaremos un poco hoy de la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Bueno, pues la sororidad es este pacto entre mujeres que nos permite darnos la mano unas a otras y alcanzar metas comunes. Esto no se trata de una cuestión de mujerismo, ¿no? O sea, es la manera de evitar que a las mujeres se nos siga inculcando esa idea de mujeres juntas ni difuntas. O sea, claro, somos quienes tenemos en nuestras manos la forma de hacer pactos entre nosotras, ayudarnos, aun cuando no nos conozcamos, para alcanzar una meta en particular, para garantizarnos seguridad, para garantizarnos atención, apoyo, compañía. Bueno, eso es la sororidad y viene justamente de sor, que se reconoce a hermanas. Ay, qué bueno. Entonces, ahora, bueno, pues es sororidad. Y yo creo que no tenemos, como tú mencionas, ni que conocernos, incluso que ni caernos bien, en el sentido de que igual nuestra ideología, nuestra forma de vivir es diferente, y eso no quiere decir que podamos hermanarnos, ¿no? Hacer y generar sororidad. Incluso yo creo que es un activismo que puede ser un hábito diario, ya que creo que la competencia, la envidia, el querer como compararte de una manera tan negativa con otra mujer, hace que nos alejemos. Así es, y es que, o sea, no quiere decir que no haya una competencia como tal, pero no de la forma en la que esta formación de género en la sociedad nos ha inculcado a las mujeres. A competir por cosas por las que no tendría sentido competir. Por ejemplo, competir por la belleza, competir por el mejor espacio. El mejor marido. El mejor marido. O novio, ¿no? Exacto, o novio. Esas no son las competencias que tendríamos. Tendríamos que buscar una competencia sana, distinta, una competencia como son las competencias deportivas, el mejor tiempo para la que tenga la mejor capacidad, la mejor preparación, que es un poco lo que ha frenado en muchas ocasiones el desarrollo para las mujeres, el generarnos esa competencia de no porque voy a compartir con ella, no porque le voy a ayudar. O empezar con esta crítica de es que claro tiene ese puesto porque seguro algo hizo, ¿no? Que va, no va dentro de una competencia sana, sino a desvirtuar incluso los logros y los avances de las otras. Oye, Brisa, y quizá, no sé, esta como cruenta competencia se deba a que el ámbito público de desarrollo profesional haga que las mujeres tengamos que hacer ciertos mecanismos como de masculinizarnos, de competir y de saber que nos encontramos en un mundo donde hay más nicho para los hombres, y de repente cuando llega una como mujer dice wow, lo he logrado, y te quedas quizá como con esa necesidad de decir bueno, pero me lo he ganado y no se lo voy a abrir a nadie más, incluso si es mujer. Es como una forma en la que nos van educando, ¿no? O sea, a las mujeres, de acuerdo con lo que ha mostrado incluso la propia OCDE, nos cuesta el doble de trabajo llegar a un lugar que a un hombre. Y eso, más esta pues formación en género que nos han impuesto a hombres y a mujeres, hace que las mujeres, que nosotras mismas dificultemos el acceso a otras. Si a mí me costó todo este trabajo, ¿por qué voy a dejar que alguien más ocupe un espacio como el mío? ¿Qué capacidad? ¿Cómo lo puede hacer? Y empiezan estos cuestionamientos, ¿no? De las otras. ¿Y cómo llegó ahí? Seguramente algo tiene que ver con el jefe, o seguramente algo hizo, o seguramente solo puede llegar ahí por cómo se ve, por cómo se viste, por quién es, ¿no? Y de nuevo es un tema del uso y usufructo de nuestros cuerpos físicos, ¿no? Así es. No de nuestro intelecto, de otras competencias, ¿no? Emocionales incluso, ¿no? Claro, y bueno, recién se vio esta película de las mujeres que participaron como calculadoras, así les decían, en la NASA para poder colocar al ser humano en el espacio, en la luna en particular. Y ahí, bueno, pues se mostraba esta competencia entre mujeres y esta sororidad entre las propias, así les decían, las calculadoras. Ese era el término que se tenía para ellas, porque a lo que se dedicaban era justamente a eso, hacer cálculos matemáticos que en ese entonces pues no se podían hacer mediante computadoras porque apenas estaban empezando a instalar, y ellas mismas se echaban la mano de una u otra manera. Y en la actualidad lo podemos ver, hay iniciativas, por ejemplo, como la de Tribu Live More, que entre todas pues se dan la mano en el tema más básico que tenemos los seres humanos, que es la crianza de hijos e hijas, ¿no? Mujeres que se han aliado, se han dado la mano, que en muchas ocasiones no se conocían desde antes, pero este contacto les ha permitido tener esta red de apoyo yo tengo que trabajar, tengo que salir, salgo hasta las 4 de la tarde, pero mi bebé sale de la escuela a las 2 y no puedo irlo a recoger. Bueno, uh-huh. pues alguien más va, la ayuda, lo recoge, lo cuida, incluso le puede dar alimentos en lo que uh-huh. ella llega. Pero en la tarde yo necesito hacer otras cosas, ok, yo me quedo con ellos. Entonces, estas alianzas son parte de esa sororidad que uh-huh. estamos buscando y que muchas veces no lo reconocemos como uh-huh. una cuestión feminista, sino como una cuestión de supervivencia. Ajá, o uh-huh. solo porque por ser de como un rol de género, ¿no? Exacto. Que se aprovecha como de esta sororidad que puede existir. Y ahorita que mencionabas de esta mujer científica, ¿no? De la uh-huh. NASA, lamentablemente... falleció la semana pasada. Sí. Exacto. Ella se sigue llamando, para claro. todas y todos, Katherine Johnson. Así y es. Hay una película muy interesante al respecto. Sí, buenísimo. Y esto que mencionas de la sororidad, yo creo que ahí se plasma muy bien, porque ella vio que venían ya las máquinas, así las es. Computadoras, y decía, híjole, todas estas mujeres que están aquí vamos a mi cargo. Vamos a quedar sin trabajo. Exacto. Y lo que hizo fue ella aprender y luego enseñarles. Exacto. Ahí yo creo que hay sororidad. Eso es sororidad, exactamente. Compartir tus conocimientos. Tal vez entre ellas mismas había esta rivalidad, uh-huh. esta... tal vez no todas se caían bien, no lo podemos saber ahora, uh-huh. pero ese compartir los conocimientos es algo que nos da la sororidad y que es fundamental para que las mujeres podamos tener un paso adelante, sobre todo en un momento como este, tan difícil, tan complejo por la violencia. Y para mí... Por ejemplo, esto que, bueno, quienes nos están escuchando solamente están bien percibiendo nuestras voces, pero Brisa y yo nos estamos ahorita mirando a los ojos, sonriendo, y yo creo que compartir los espacios que cada una tiene desde la claro. radio es parte de esta sororidad. Que nos cuenten, ¿no? Que exacto. Nos, ojalá se puedan comunicar con nosotros al 2281-040477 para que nos cuenten de qué forma ustedes hacen sororidad. Exacto. Vamos a ir a una cápsula sobre ecofeminismo y regresamos a seguir hablando de sororidad. El término ecofeminismo fue creado por la francesa Françoise Dubon en 1974. Su desarrollo surge en el último tercio del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos. Dilemi Santiago Gómez nos habla un poco más acerca de esto. Hay muchísimos enfoques, y uno de esos enfoques es el ecofeminismo, que toma las ideas, que lleva las ideas de cómo la producción de las mujeres, lo que consideramos femenino, también se ha trasladado al estrato al medio ambiente. La naturaleza, incluso en español es el femenino, ha sido explotada, como es explotado también, dicen las feministas, el cuerpo de las mujeres, su posición política, el trabajo doméstico, que no tiene reconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, algunos actores políticos, como veía recientemente, decían, bueno, es que explotar petróleo es maravilloso porque a la naturaleza no le pagas nada, y si nos lo cobra, pero primero que alcancemos a percibir, así pasa con el trabajo doméstico. Los hombres consideramos que el trabajo político no es trabajo porque no lo paga, pero si no se lava la ropa, no se la comida, inmediatamente hay un problema en casa. Y bueno, el feminismo con estas ideas y las lleva al enfoque de cómo analizamos, cómo tratamos la naturaleza. El movimiento Chikop es uno de los más memorables que dieron origen al ecofeminismo. Al norte de la India, mujeres abrazaron a los árboles como una manifestación pacífica para impedir su tala. Años después, en 1977, Wangari Maathai creó el movimiento del Cinturón Verde de Kenia, un programa rural para la plantación de 50 millones de árboles, y así prevenir la desertificación. Además, que tenía un contenido social dando trabajo a mujeres pobres. De sus principales pensadoras, Vandana Shiva junto a Maria Mais escribieron juntas el libro Ecofeminismo. Consideran que la devastación de la tierra y de los seres que la habitan son preocupaciones feministas, ya que son manifestaciones de la misma mentalidad machista que pretendía negar el derecho a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, y que se apoya en múltiples sistemas de dominación y de poder estatal para imponerse. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Una importante fecha que busca reivindicar la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento a sus derechos. Fue un 8 de marzo de 1908 cuando ocurrió un incendio en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, Estados Unidos, donde murieron alrededor de 130 mujeres, trabajadoras del lugar, durante el siniestro. Esas mismas mujeres se habían declarado en huelga poco antes, pues exigían mejores derechos laborales, como reducir su jornada diaria a 10 horas y gozar de un salario igual al de los hombres, que desempeñaban las mismas actividades que ellas. Ante las protestas, el propietario de la fábrica decidió cerrar las puertas del lugar, buscando así que las obreras desistieran de su idea y se fueran, pero al no lograr su cometido, provocó el incendio que acabó con la vida de ellas. Un año después del atroz suceso, el Partido Socialista de América declaró el Día Nacional de la Mujer, el cual se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero con 15.000 mujeres marchando por las calles, exigiendo igualdad de derechos. Para Púrpura, Armin Cervantes. Once de la mañana con 18 minutos y bueno, estas dos cápsulas que ustedes escucharon son de Ángeles Juárez, la de ecofeminismo, y la del 8 de marzo de Harumi Cervantes, que nos cuenta un poco el origen del 8 de marzo. Y por supuesto, Citlali, a mí me encantaría darle la bienvenida a Estela Casados, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que además en este marco del 8 de marzo, el día de ayer veíamos estas cifras del observatorio que publicabas en redes sociales. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Siempre es un gusto estar en Púrpura y créanme que lamento mucho cuando no puedo venir porque es así como mi oasis de la semana de Radio Universidad. Y bueno, sí, efectivamente, desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues desde 2017 contamos con un portal institucional que nos permite vaciar ahí la información de un proyecto que tenemos desde el año 2014, en donde comenzamos a pues monitorear a los medios de comunicación para proporcionar pues al público en general una serie de estimaciones sobre diferentes violencias contra las mujeres. Básicamente, como ya lo he comentado en otras ocasiones, lo que nosotras monitoreamos de aquello que nos dicen los medios de comunicación del estado de Veracruz, pues son las agresiones a mujeres, lo que la ley dice que se llama tipos y modalidades de violencia, las desapariciones, feminicidios, homicidios, básicamente. Entonces, observamos, por ejemplo, que en el cierre del 2019, es decir, de enero a diciembre de 2019, registramos 677 eventos en donde mujeres fueron agredidas: violencia física, sexual, económica, psicológica, etcétera. 151 eventos que presentaban por lo menos una razón de género, de las que establece el Código Penal de Veracruz, pues para que un asesinato de mujer sea considerado como feminicidio, 151. También pudimos contar 85 eventos que caen en, digamos que, en lo que pudiese ser homicidio de mujer, y 277 desapariciones. Eso en todo lo que es 2019. Posteriormente, en el primer mes de este año, pudimos contabilizar 53 agresiones a mujeres, 30 desapariciones, 10 eventos donde mujeres perdieron, bueno, les fue arrebatada la vida y que presentaban por lo menos alguna razón de género, por lo que los contabilizamos como 10 posibles feminicidios, 5 homicidios de mujeres. Y en lo que corresponde al mes de febrero, contabilizamos 178 agresiones únicamente en ese mes a mujeres, 22 desapariciones, 10 posibles feminicidios, 7 homicidios. Lamentablemente vamos observando cómo hay una tendencia a que se presenten un promedio de 15 asesinatos de mujeres. Uh-huh. Sí, claro. En estos dos meses, en el mes de enero fueron 15 en total, 10 de ellos posibles feminicidios, y en el mes de febrero 17, 10 de ellos posiblemente feminicidios. cuando comenzamos a hacer este monitoreo, pues era un número menor en promedio anual, pero bueno, así va aconteciendo el año 2020 para las mujeres. Y precisamente a partir de estos números que son fríos, sí, y que no es contar por contar, sino contextualizar, digamos, lo que está aconteciendo hacia las mujeres, también debemos de entender por qué la ira de las más jóvenes, uh-huh, y de todas en general, pero sobre todo de las más jóvenes, y la exigencia, por ejemplo, de que se visibilicen los temas y problemas, pues, que nos matan prácticamente a las mujeres, que nos lastiman cotidianamente, ¿no? Por ahí en redes sociales alguien ponía, ¿se te hace a ti insoportable hablar del acoso, uh-huh, hacia las mujeres? Ahora imagínate lo insoportable que es padecerlo. Así, ¿no? Es. Entonces, de una u otra forma, contextualicemos todo esto que está pasando. No es privativo, lamentablemente no es privativo del estado de Veracruz. Y digo lamentablemente porque pues es en todo el país y básicamente en toda Latinoamérica y en el mundo que pues esto está aconteciendo, que también podemos observar pues que hay mucha agresión hacia las mujeres, y ahorita precisamente algunas compañeras de los medios se me acercaban para una entrevista y me preguntaban, oye, ¿qué hace falta? Y es una pregunta que me hacen sí, con mucha frecuencia. ¿Qué hace falta para poder hacer? Híjole, pues yo creo que un cambio social que permita dejar de naturalizar y de justificar la violencia que recibimos las mujeres, un cambio social que nos permita darnos cuenta de lo absurdo que es decir que las mujeres al final del día tienen la culpa, y más presión social hacia los gobiernos locales y federales, pues para que tomen en serio este tema. Porque en los hechos, o sea, los discursos, y ahorita más a partir de, claro, que está cerca el 8 de marzo, uy, no, pues mi mamá es mujer, yo tengo hijas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que la verdad, por favor, si usted va a dar un discurso, señor, no diga eso. Neta, o sea, no, ni viene el caso. Pero más allá del discurso, pues pasado el 8 de marzo, pues se les olvida que tienen madre e hijas, perdón, y también una esposa que respetar, ¿no? O cualquier mujer de la calle, ¿no? Sí. O en la calle, ¿no? Fíjate, en cualquier que, ámbito social. Que no. Difícilmente un hombre dice, no, pues es que yo tengo compañeras, uh-huh, de trabajo. No, siempre aluden a la madre. Siempre. Ah, mira, ¿no? Qué interesante. Siempre aluden a la madre. Porque a las demás que les hagan lo que sí quieran, mientras a, sí, mi mamá, mamacita, mis hijas, no, y a mis, uh-huh, hermanas no. Entonces, las toquen. Así de absurdo, porque a final de cuentas, como bien dices, o sea, tu observación es sumamente acertada, ¿no? O sea, sí, son las mujeres con las que tengo un vínculo consanguíneo, pero también deben de ser todas. Claro. Cualquiera. No importa a qué se dedique, quién sea tal, ¿no? Pero pareciera que entre más próxima está una mujer a un hombre, ya sea por parentesco, etcétera, pues más humana es, más, por lo menos en el discurso, es menos susceptible a recibir violencia. Y no debe de ser así. Aquí el asunto es que las autoridades, no importa los mecanismos, por ejemplo, de alerta de violencia de género y demás, a los que estén obligados a cumplir, pues no les hacen caso. Claro. ¿No? Con reuniones del funcionariado y capacitaciones, pues se la llevan, ¿no? Sí, ajá, y es un insumo importante, pero parece que con eso se la llevan, como bien dices, Brisa, y no realmente. Las niñas no se protegen con capacitaciones al funcionariado, que, claro, son necesarias, reitero, pero ¿cuál es la estrategia para las niñas y los niños? Bueno, puntualmente para las niñas, para las mujeres, o sea, acciones concretas que nos hagan sentir realmente a las mujeres que caminamos todos los días en las calles de las diferentes ciudades, pueblos, localidades de este estado, ¿cuáles son las acciones concretas que nos permiten sentirnos un poquito más seguras? Claro. O sea, si bien es cierto, es una situación pues estructural, que no va a cambiar de un día para otro, que es herencia de gobiernos pasados, etcétera, todo lo que ya sabemos. Lo cierto es que pues las cosas, los grandes problemas se empiezan atendiendo con acciones pequeñas, pero que en la cotidianidad las mujeres nos puedan dar la certeza de que nuestra vida y nuestros derechos están salvaguardados. Y bueno, a las autoridades, pero también creo que hay una responsabilidad social de la que huimos con frecuencia, ¿no? Este rollo de creerle a una mujer cuando denuncia es muy difícil, es sumamente difícil. Y no es que los hombres no les crean, las mujeres luego no les creemos, ¿no? Con una que por alguna situación aproveche un mecanismo para evidenciar mintiendo que pues alguien, un hombre la agredió, con esa ya de ahí nos agarramos, no es que las mujeres mienten, no es que no sé qué, ¿no? Ajá. No, pues las mujeres sufrimos violencia y seguramente habrá un porcentaje mínimo a partir del cual se puede aprovechar de esa situación, pero lo importante aquí es que atendamos y que le creamos a las mujeres. Es decir, tiene que haber un cambio social. Estos números van a seguir subiendo, van a seguir estando presentes. Ojalá y no existiera el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Ojalá que su labor no fuera necesaria, pero lamentablemente pues estamos observando en los números que pues que algo está ocurriendo y no es bueno. Y no es bueno y ya se nos salió de las manos desde hace rato. Además está este riesgo en el que se encuentra el tipo de feminicidio y los protocolos de atención, ¿no? Esta forma de cambiar, ya no se van a investigar de entrada como feminicidio, sino como homicidio, y ya luego si resulta, pues veremos si es feminicidio. Eso preocupa mucho. Es muy grave, es muy grave porque por un lado, ya lo decía doña Irinea Buendía el lunes pasado que tuvo a bien acompañarnos aquí en Jalapa, quien no sepa quién es Irinea Buendía, ella es promotora de la sentencia Mariana Lima Buendía, su hija, que fue víctima de feminicidio, y si ella no se hubiera movido, pues hubiera quedado ahí el caso en la impunidad, porque que es que se suicidó, y no es así. Lo que nos decía doña Irinea es que difícilmente un delito que empieza a investigarse como homicidio cambia, va a poder comprobarse como al final como feminicidio, cambia como feminicidio. ¿Por qué? Porque el hecho de empezar a hacer las investigaciones correspondientes cuando una mujer a una mujer le es arrebatada la vida, debe de hacerse con perspectiva de género, con ciertas diligencias. Esas diligencias incluso permiten que si no fue feminicidio, pues tú tengas como autoridad para que decir variar, que fue un homicidio. Así es. Para variar el delito y decir, pues fue homicidio, no hay elementos, ¿no? Pero no al revés. Así es. Tú empiezas a averiguarlo como homicidio, no vas a poder. Te vas a saltar una serie de cosas que son vitales para establecer eso. Ahora, eso por un lado, ¿no? Es decir, no se pueden esclarecer debidamente los delitos. Otra, contraviene las sanciones que han recaído sobre el Estado mexicano. Así es. Por parte de la Corte Interamericana, porque ya ha cometido esos errores, precisamente. Es un error que se marca el Estado mexicano, y por eso la Suprema Corte de Justicia también ha fallado a favor de que se pueda averiguar un asesinato de mujer inicialmente como feminicidio. Es decir, o sea, si no empiezas a hacer las diligencias debidamente para investigar como feminicidio, ese es incluso una grave falta hacia los derechos humanos de las mujeres. Incluso a los acuerdos internacionales. Así que es. México ha firmado y ratificado. Pues gracias, Estela. Sí. Gracias, no, Estela. Y pues nos vemos el domingo en la marcha. Nos vemos el domingo en la marcha y el lunes no nos vemos. Hay que parar. Así es. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Pues continuamos aquí en esta emisión especial donde estamos haciendo el crossover para hacer una ensalada púrpura y justo los temas ambientales también son muy importantes cuando hablamos de género. El cambio climático exacerba justamente estas desigualdades entre hombres y mujeres, donde también se ven vulneradas, violentadas, y una voz autorizada para hablar sobre este tema es Emilia Reyes. Ella Es directora de Políticas Públicas y Presupuestos Públicos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable de la Organización Feminista Mexicana Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy bien y saludos a ustedes y a toda la audiencia. Oye, ¿cómo y dónde te encuentras? Cuéntanos. Pues estoy bien, estoy ahorita en Boston en unas reuniones, estaba preparándome para ir a la conferencia sobre el estatus de las mujeres en Nueva York, donde íbamos a discutir justamente la situación de a 25 años de este instrumento de la Plataforma de Acción de Beijing, pero pues el coronavirus también está impactando en todos estos procesos internacionales, así que tuvimos la noticia de que se canceló, así que estoy ya preparando mi viaje también para regresar a la Ciudad de México. Híjole, pues qué lamentable, ¿no? Que haya este obstáculo, pero sin duda eso no quiere decir que no haya trabajo que realizar, y qué bueno que regresas por acá, donde pues has tenido una trayectoria bastante importante para todas y todos. En este sentido, queríamos platicar y queremos platicar contigo respecto a un concepto que de repente no conocemos mucho, que es justa transición. Sí, mira, este concepto es relativamente nuevo, básicamente desde el ámbito sindicalista y laboral empezaron a plantear que el cambio climático implicaba una serie de retos, incluyendo de qué forma vamos a transitar hacia economías limpias, con emisiones cero, derivadas de los gases de efecto invernadero y de las economías extractivas fósiles. Y ahora por eso tenemos un concepto muy amplio que es el de la justa transición, que implica todo un cambio de paradigma del sistema económico, social, político, financiero. Y mucho de eso se queda en evidencia cuando le metemos el enfoque de género, porque una transición de un tipo de economía a otra implica movimientos en la forma en la que la gente se relaciona, en la que producimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la justa transición de la fuerza laboral, es donde se queda más evidente el impacto de género, ¿no? Por un lado, los sectores que más generan emisiones de gases de efecto invernadero son aquellos sectores que han sido masculinizados en su fuerza de trabajo, ¿no? Los hombres han estado empleados más en los sectores como energía, agricultura en monocultivos muy grandes, industria, infraestructura, transporte de carga, aviación, todos esos sectores que básicamente han sido responsables de las emisiones, incluyendo todas las industrias extractivas de carbón, de petróleo, en fin, y sus derivados en transmisión, en cadenas productivas como el plástico. Entonces, por un lado podemos decir que los hombres han estado vinculados a esa producción de emisiones y las mujeres han estado del lado de la recepción de los impactos del cambio climático, precisamente a causa de las desigualdades estructurales de género. Las mujeres tienen menos elementos de resiliencia, son quienes están más impactadas y se requiere mucho trabajo de adaptación, y sin embargo hay menos recursos para tareas de adaptación. Y además esta agenda muy importante que las feministas economistas llamamos el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto es, las mujeres están haciendo mucho trabajo doméstico en casa, además de cuidar a infancias, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad. Y esto hace que se añada un valor que circula por la sociedad misma sin que entre al mercado, pero no significa que no se genera valor. Claro. Y nosotras, me parece que hay que decir muy claramente que las mujeres subsidian la economía toda. Las mujeres con este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado generan el 60% del valor que circula en el planeta. Entonces, cuando le añades una crisis económica, ellas siempre son quienes están amortizando todas las crisis, y evidentemente la crisis ambiental también lo está haciendo. Entonces, en esta mega apuesta que tiene que hacer nuestra sociedad actual por hacer una transición a esta economía distinta, tiene que ser con enfoque de género, porque de lo contrario, estamos, por ejemplo, diciendo ya no vamos a tener economías extractivas, ahora vamos a hacer economías que residan en economías renovables, pero entonces si seguimos con los estereotipos y la división sexual del trabajo, pues los empleos que se generen en energía, infraestructura, transporte, en fin, uh-huh, van a ir de nuevo a los varones, ¿no? Entonces esa brecha de acceso de las mujeres a espacios donde va a haber nuevas oportunidades de empleo, de trabajo digno, en fin, sería un obstáculo para las mujeres si no consideramos que esos estereotipos son caducos y las mujeres requieren también una inserción a estos nuevos mercados laborales. Pero aún más, reconociendo de forma integral la agenda de igualdad, pues ¿qué implicaría esto en términos de trabajo digno, de políticas de maternidad, de erradicar por completo la brecha salarial, de tener paridad en el acceso a puestos de toma de decisión, no solo las mujeres consideradas como consumidoras de la energía, pero también administradoras que tengan acceso a las decisiones en tanto a nivel local, en las comunidades, pueblos indígenas, pero también a mayor y a macro escala, básicamente? Por supuesto, sin duda alguna es un tema complejo, y qué bueno que ya existen bases legales internacionales que México ha ratificado, donde tú fuiste parte de las negociadoras de la delegación mexicana, donde este plan de acción de género, uno de los puntos nodales, nos comentabas por allá en la COP 25 en Madrid, que es justa transición. Aquí está conmigo Brisa Gómez, con quien estoy haciendo esta transmisión especial. Y tienes una pregunta, ¿verdad, Brisa? Así es, pues sigue siendo entonces el tema de la educación de niñas y mujeres uno de los ejes nodales para esto, ¿no? Garantizar que tengan el acceso a la educación, pero también a la capacitación laboral y al conocimiento de sus derechos, ¿no? Sí, en efecto, lo que decimos es que para la implementación hay muchos retos. Uno de ellos es el financiamiento, y el financiamiento tiene que ver no solo con una transición de la financialización del desarrollo, esto es que no sigamos pensando que todo va a depender del financiamiento privado, sino también del público, pero también acceso a financiamiento para la implementación. El segundo es el de fortalecimiento de capacidades, que está muy vinculado al tema de educación, pero también a la actualización profesional. Y en tercer lugar es el de acceso a la tecnología. Y yo añadiría un cuarto, en el caso muy crucial para las mujeres, que es la corresponsabilidad con los varones, asumiendo mayor, claro, carga de trabajo para que las mujeres puedan insertarse. No se trata de conciliación de la vida laboral y familiar, eso es un concepto ya muy pasado. Lo que necesitamos es corresponsabilidad y que los hombres asuman, junto con el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, toda esta carga de trabajo que hasta ahora ha recaído exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Por supuesto. Emilia, muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Tú que eres parte del equipo Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, esta organización feminista mexicana, muchas gracias por darnos y brindarnos este tiempo aquí donde estamos hablando de cambio climático, sororidad, ecofeminismo. Esperemos que haya, ahora sí que de todo. De todo. También Estela Casados, que está aquí con nosotros, hablaba sobre las cifras de feminicidios que hay en el estado. Y pues nada, agradecer. ¿Y cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, les felicito muchísimo por su programa, porque es una información que tiene que estar a la mano, al alcance de todos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Mi organización tiene una página web que es equidad.org.mx, y a partir de allí pueden acceder a todas nuestras redes sociales, y con muchísimo gusto nos encantará estar en contacto con todo este nuevo movimiento que estamos viendo en México y que seguramente en Veracruz está también con mucha fuerza. Sí, perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Emilia, de verdad, y por supuesto que vamos a estar pendientes del trabajo que hacen desde tu organización. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bien, son las 11 de la mañana con 42 minutos. Vamos a ir a una cápsula y regresamos. púrpura, transformando imaginarios. El tipo de feminicidio surge a través de los homicidios ocurridos en Juárez. Algunas activistas y feministas, como Marcela Lagarde, se dieron a la tarea de crearlo. Uno de los casos que se han logrado ser procesados bajo esta figura es el de Mariana Lima Buendía, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la exigencia de su madre, Irenea Buendía. Debido a esto, Irenea se ha convertido en una activista pro derechos humanos, buscando que las investigaciones de muertes de mujeres con violencia sean realizadas con perspectiva de género. Sin perspectiva de género jamás van a poder acreditar que es un feminicidio. Y no es nada más para el caso de Mariana Lima Buendía, es para todas las muertes violentas en toda la República Nacional. La Suprema Corte reúne tres efectos en esa sentencia y que el primero es investigar toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio. El segundo efecto es que se tiene que sancionar a servidores públicos que hayan incurrido en omisiones, falencias y más que negligencias que obstruyen la justicia. El tercer efecto es la reparación integral del daño y que esa abarca varios temas, los memoriales, la cuestión económica y la capacitación a todo el Poder Judicial y más al que esté en género. Y que en ese sentido también, el mismo comité de la CEDAW dice en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el comité recomienda que el Estado asegure la creación de capacitación sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes del orden a nivel federal, estatal y local sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres, que adopten medidas efectivas para garantizar la implementación del protocolo del Tribunal Supremo para juzgar con una perspectiva de género en todo el Poder Judicial a nivel federal y estatal, garantizar la rendición de cuentas de los jueces que discriminan a las mujeres y revisar la Ley de Transparencia General y Acceso a la Información para garantizar la publicación de todas las decisiones judiciales. Con información de Ángeles Juárez, Laura López. Una carta para todas. Esta carta abierta la dirijo a cada una de las mujeres que conforman la escuela en la que trabajé 6 años, allí en ese paraíso, la biblioteca, porque para mi corazón ustedes son parte de lo que importa. Cuando escribo mujeres, me refiero a todas, sin importar la edad, desde la directora hasta las más pequeñas de maternal y preescolar, a las secretarias o asistentes, las maestras frente a grupo o las especialistas, y también, por supuesto, a las madres, abuelas, hermanas y primas mayores que, sin lugar a duda, son parte de la comunidad. A todas me dirijo para que este 9 de marzo, de algún modo, se unan al paro nacional. Este es un ejercicio de ciudadanía que puede ser una gran oportunidad para hablar de lo que está pasando con nuestros seres queridos y de cómo una sociedad unida puede lograr grandes cambios. Y esta vez somos nosotras las que lo estamos logrando. Todos y todas, de alguna manera, conocemos historias de personas que a través de la resistencia pacífica lograron un cambio real para el bien de muchos. Sin ir muy lejos, menciono a Gandhi porque es de los más populares. Bueno, hoy todas podemos ser heroínas de esta historia. No quiero entrar en debates. Mi invitación es a sumarse. Tampoco trataré de hacer ninguna labor de convencimiento. Si no quieres sumarte, tendrás tus razones. Es verdad que en México pierden la vida hombres y mujeres, pero es innegable que en este país matan a diario a 10 mujeres de manera brutal. No para robarles el auto o porque estaban en el lugar equivocado y una bala les tocó. No quiero hablar de las formas en las que matan a estas mujeres. Todas, más o menos, ya sabemos una o dos historias, probablemente más. Bueno, esto es la punta del iceberg. En México, cada 6 minutos una mujer es violada. Cada día una menor de 14 años es embarazada por un familiar. Y ya no menciono la lista de agresiones que hemos normalizado, como una que cada una de nosotras vivió o vive. Que los niños busquen vernos la ropa interior bajo la falda del uniforme. Una ley que aprendemos desde los 6 años. Hay muchos modos y niveles de violencia hacia las mujeres. Este paro, que creativamente se llama el 9 ninguna se mueve, es un tipo de manifestación que va directo a la economía, porque a veces parece ser que el único idioma que se entiende es el del dinero. Es verdad, no todas podemos hacerlo. Manifestarnos así es un privilegio. Pero si alguna vez has sentido miedo por ti, o una amiga, o alguna pariente, si te ha indignado la opacidad del sistema de justicia, si te gustaría un país con verdaderas políticas públicas que velen por la seguridad de nosotras y que garanticen la no repetición de estos casos, hay muchas formas de sumarse. La más contundente es no hacer nada, no consumir nada, ni de la tienda ni del súper, ni usar servicios, vaya, ni siquiera tortillas. Quedarnos en casa, usar lo menos posible la electricidad y con un tono bien amoroso decir: si quieren contarme siempre, hoy no cuenten conmigo. Claro, si tu entorno familiar te apoya. Es un excelente día para leer, para bañarte con velas, para dormir, para escribir y, ¿por qué no?, tirarte a ver una película. Yo te recomiendo Las Sufragistas, Hipatia, The Help, Mujercitas, Talentos Ocultos o Desde Mi Cielo. Ahora, hay otras alternativas y no es posible tanta belleza, porque es verdad que la gran mayoría de los hogares se paran si la o las mujeres de casa no hacemos nada. La comida no se hace sola ni los platos se guardan limpios en su lugar. Puedes vestirte de morado, que se note que tienes conciencia del gran problema y que exiges que no debes seguir así. También puedes apoyar si una mujer te apoya en la limpieza de tu casa, dándole el día y platícale las razones para que también se sume al paro. Como una amiga me ha dicho, no se trata de las que podemos sumarnos a este tipo de manifestación, renunciemos a nuestros privilegios, sino más bien preguntarnos qué hacemos con ellos. Si tienes auto, puedes apoyar a una compañera que tome el transporte público o taxi a no hacerlo ese día. Y en el espacio laboral, no consumir nada, ir preparada para el antojo, la sed y las demás necesidades. Y claro, puedes anunciar tu hartazgo, tu indignación ante los hechos y tu apoyo al cambio positivo un día antes en redes sociales. No es necesario ser parte de un colectivo, ser feminista, ser joven o haber vivido violencia para apoyar. Se necesita ser mujer y querer un mundo mejor para todas nosotras. No importa si estamos casadas, si somos profesionistas, si somos divorciadas, tenemos un novio, amas de casa, evangelistas, católicas, agnósticas, budistas, si trabajamos en gobierno, en la iniciativa privada, en el sistema educativo, si somos emprendedoras, empresarias o desempleadas, incluso si en la vida hemos trabajado. No importa si eres alta, baja, morena, jubilado, quinceañera. No importa si toda tu vida tu madre, tu padre, hermanos y amigos te han tratado con valía y respeto, como tampoco importa que sepas o no sobre la tortura burocrática que implica llevar una demanda de lo que sea en este país. Lo que importa es que seas empática, que sepas que esta manifestación tal vez no cambie tu realidad, pero sí la de tu vecina, o la de la joven estudiante, la de la universitaria, la emprendedora, la maestra, la académica, la política, la niña, la bebé. Un mundo sano para nosotras las mujeres. Estamos haciendo historia. No te vayas a perder este capítulo que luego vendrá en los libros. Siéntete parte y participa. Esta es una lucha sin armas. Es la primera revolución orquestada por mujeres, donde no mandamos a nuestros hijos armados a la guerra como históricamente lo han mandado y comandado hombres desde el poder. Esta es la revolución de las mujeres para un mundo mejor. Para nosotras, porque estando bien nosotras, el bienestar y el estar bien se contagia, permea a todos los niveles y rincones de la vida. Me dirijo a la escuela donde fui muy feliz, a las mujeres que solo fueron parte de ella. Allí abracé mi vocación de promotora de la lectura. Y porque, quiero creer, habrá oídos sensibles a mi mensaje, pero es un truco epistolar. Esta es una carta para todas las que la lean y la escuchen. Sin más, larga vida a las heroínas anónimas. O sea, a todas nosotras. Ana Valderrama, del proyecto Aves y Moras, en un texto escrito y protagonizado por su promotora de lectura local. 11 de la mañana con 52 minutos, estamos en este crossover de La Ensalada Púrpura. Está Citlali Aguilera y Estela Casados con nosotras y estamos hablando de la sororidad, y justamente una de las cuestiones que mencionábamos hace un momento de la sororidad era esta parte de la colaboración para frenar el tema de la violencia y el cómo entre las propias mujeres tenemos que empezar a creernos cuando se denuncia alguna situación de violencia, cuando ocurre una situación de acoso. Antes de juzgar, hay que empezarnos a creer entre nosotras. Y también durante el momento en el que hablábamos acerca de la justa transición, cómo este pacto entre mujeres puede ayudar a que nosotras mismas salgamos adelante y obtengamos mejores espacios con estas modificaciones tecnológicas, la apertura a nuevos espacios de trabajo y de desarrollo. Sí, sin duda. Yo creo que en todos los ámbitos y en distintos niveles vemos esa desigualdad, y yo creo que es un punto a favor para que podamos seguir avanzando y romper un poco este techo de cristal. Si nos creemos, si escuchamos antes de juzgar, creo que con eso es vital. Así es, y bueno, es un tema bastante importante que da para mucho generar reflexión, reflexionar entre nosotras mismas, cómo nos llevamos con las otras mujeres que están en nuestro entorno, las que son nuestras compañeras de trabajo, las que son nuestras amigas. A veces entre nuestras amigas hay situaciones difíciles de incompetencia, de competencia no muy sana, que digamos, ¿no? Sí. En ocasiones, y no es por falta de cariño, es esta formación patriarcal en la que estamos inmersas muchas veces las mujeres, ¿no? Sí, es bien complejo entenderlo, ¿no? Regularmente lo que hacemos en muchas ocasiones es pues demeritar a la otra persona. Y por eso el rollo este de juntas ni difuntas, y el enemigo, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Claro. Y al final del día hay muchos ejercicios que nos dicen, pues es que termina siendo cierto, pero no es tan fácil verlo así, ¿no? Aquí el asunto es que debemos de tomar conciencia respecto a cómo se nos ha educado, tanto a hombres como a mujeres, claro, y cómo socializamos, cuáles son aquellos mandatos de socialización que tenemos las mujeres, que no es que nos siente nuestra mamá y diga, mira, cuando esté una chava la vas a callar o la vas a desacreditar frente a las demás. No. Pero lo vemos constantemente en una serie de escenarios, de situaciones, y bueno, ese es un poco también el asunto. Así es. Y bueno, pues antes de irnos, Citlali, quisiéramos hacer algunos avisos. Este fin de semana se lleva a cabo aquí en Jalapa el Encuentro Nacional Feminista. Si les interesa, bueno, pues hay una página, le ponen así en Google, Encuentro Nacional Feminista, y bueno, pues van a encontrar un poco de información. Incluso si no lo han hecho todavía, ahí pueden encontrar hasta el formato para inscripción. Sí, fíjense que aprovechando la oportunidad para la marcha del 8 de marzo, hay una confusión respecto a si es una marcha separatista, es decir, si solamente van mujeres o si pueden ir también los compañeros. Que las chavas que han estado organizando, yo no organizo, pero que me he enterado que las chavas están organizando, es que efectivamente es una marcha exclusivamente en donde se convoca a las mujeres, pero en el entendido de que va a haber un contingente especial para familiares de mujeres desaparecidas y de mujeres víctimas de feminicidio, se acepta pues a los familiares varones y a sus hijos, a los niños, ¿no? De las víctimas. Entonces, ojo con eso, lo cual no quiere decir que cualquier persona, cualquier señor, cualquier joven pueda entrar, sino bajo estas características. Así es, y bueno, esta marcha va a iniciar el domingo a las 3 de la tarde desde el Teatro del Estado y avanzará hacia el centro de la ciudad a esta Plaza Regina, donde, bueno, pues ahí por supuesto que habrá algunos mensajes. Y recuerden que el lunes hay paro nacional, paran las mujeres, y quiero terminar diciendo esta frase de Ángeles Mastretta: detenerse y llorar, detenerse y enfurecer, detenerse y sentir el espanto, detenerse porque hay que detener este horror. Así es. Bien, pues ya nos vamos. Les recordamos, hay un acopio para mujeres privadas de su libertad en el panel de Pacho Viejo. Y bueno, pues pueden llevar sus donativos al Instituto Municipal de las Mujeres. También lo pueden llevar a Sí, me bueno, parece estos que espacios, ¿no? Sí, podemos poner ahí los contactos. Los ponemos en redes sociales, pero ya se nos acaba el tiempo. Y les recordamos, este programa de hoy es el último programa en vivo. Tenemos algunas reformas y modificaciones en las instalaciones Radio B. Para la bien de todos semana, nosotros. Para bien de todos nosotros. Y la próxima semana será un programa grabado. Gracias, nos vamos. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. De la Universidad Veracruzana. Escucha a Antulio García y Brisa Gómez de lunes a viernes a las 14 horas por el 90.5 de FM y en línea. Voz Universitaria. ¿Lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Los Servicios de Salud de Veracruz, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que el uso de cigarros electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, han sido relacionados con enfermedades pulmonares, que pudieran estar relacionadas a las sustancias tóxicas y cancerígenas que estos artefactos contienen. Si has usado estos dispositivos y presentas los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas y vómitos, diarrea, fatiga, fiebre y dolor abdominal, acude al médico. Cuídate y protege a los tuyos. México y Veracruz confían en ti y te quieren. La Secretaría de Salud reitera su compromiso de garantizar tu bienestar. Gobierno del Estado de Veracruz. La Universidad Veracruzana contra la Violencia de Género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.uv.mx.